llegó. ¿Qué? Descendencia musical, vengo del oriente de mi ciudad. Mucho calor y sabrosura que representa la humildad. Mucho valor y sacrificio con el apoyo familiar. Es lo que me hace grande para poder llegar acá. Y yo te invito, oye mi pana, que bailes hasta mañana. Y yo te invito, oye mi pana, que bailes hasta mañana. Llegó tu palo, palo.